FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo del día de hoy. Hace unos días, y hemos estado comentándolo en el día de ayer, la presidenta se dirigió en cadena nacional a todos los ciudadanos. Virtió conceptos muy, muy importantes a tener en cuenta, sobre todo en este momento en el cual hay una reestructuración, un reacomodamiento del discurso, del relato, si bien una manera de leer esta realidad que estamos viviendo como un fin de época, daría cuenta de una similitud con otros momentos que lejos está de ser similar, ¿no? Pero, sin embargo, hay una sensación desde ya de fin de época para todos, en muchos sentidos, porque desde ya el matrimonio Kirchner, en su momento Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, lograron nuclear un liderazgo de sentidos que dio lugar a que mucha militancia, dicho sin ánimos de ser exactos, sino simplemente en dar cuenta de que hubo un sector de la población que efectivamente creyó en lo que encarnaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y esta militancia, con mucho de clientelismo, porque, bueno, uno de los datos objetivos que saltan en la reactivación y el empleo, la suba del empleo que efectivamente se dio en todos estos años, ¿cómo podía ser de otra manera, no? 2001-2002, de no salir de los guarismos de 2001-2002, la Argentina se habría transformado en un país inviable. Podemos compararlo, si quieren, con épocas como la década de 70. Bueno, no estamos cerca de ninguna manera de llegar a igualar en porcentaje, del PBI de los trabajadores, ni de las tasas de empleo, con lo que se registraba en la década del 70. Y tampoco, si lo comparamos con los periodos de mayor bonanza de la década del 90, ¿no?, en relación al empleo. Y en ese sentido, sin embargo, puede hablarse, porque el sentido común, la opinión pública se lo permite, a una clase política que en conjunto quiere ver esto como un logro, ¿no? Un logro que hay que mantener por propios y extraños, ¿no? Y en ese sentido es que el clientelismo dentro de esta militancia ha dado sus frutos, digo, porque la cantidad de funcionarios o de militantes territoriales devenidos en funcionarios ha crecido enormemente y ha logrado, bueno, generar esto, ¿no? La idea de que la militancia permite crear además una carrera política, y que esta carrera política permite vivir bien y permite, bueno, crearse un futuro. Y esto, bueno, ha sido una de las razones por las cuales ha concitado un apoyo, sobre todo de un sector que podría llamarse de clase media, que ha garantizado un plafón, un sistema de alianzas y de apoyos que ha generado una estabilidad política de estos últimos años. Sin embargo, estas alianzas han querido ser continuadas, ¿no? Se ha tratado de buscar un digno sucesor de esta dinastía, de esta no vamos a llamarle dinastía porque no se trata de reinados, sino que se trata más que nada de continuidades de una combinación de medidas económicas, sociales, políticas que en definitiva decantan en una reconstitución del sistema de dominación, del sistema de explotación y del sistema de saqueo con determinadas variantes que le permiten sostenerse. Bueno, esa continuidad finalmente ha decantado en un candidato que es el candidato viable por un lado y el candidato continuador, ¿no? Continuador de muchas de las políticas que se han estado aplicando en estos últimos años en una de las provincias más importantes, ¿no? La provincia de Buenos Aires, en las cuales hay leyes que responden a la línea de las leyes nacionales y que tiene que ver con la garantía de derechos, de derechos de género, de las mujeres, de la diversidad sexual, incluso también de la niñez. Bueno, todo esto ha tenido su correlato en las leyes provinciales y una aplicación que también responde a un lineamiento general nacional que tiene que ver con sancionar leyes modelos que no tienen ningún tipo de acompañamiento en presupuesto, en recursos, como para que efectivamente la letra no sea letra muerta. Bueno, el candidato ha llevado adelante con el silencio impertérrito porque, bueno, hay que asumir el acuerdo, ¿no? La manera de llevar adelante esto que tiene que ver con no denunciar una y otra vez la manera de justamente convertir en letra muerta aquello que con la boca se expresa una y otra vez. Es así que hay necesariamente una ruptura porque las condiciones también van cambiando, las condiciones en la coyuntura política, es decir, las necesidades que tienen que ver con la constitución de alianzas que permiten mantener el poder van cambiando. Y también van cambiando las condiciones sociales y económicas. Esto da cuenta de una fortaleza, luego de una crítica, un cuestionamiento, en muchos casos radical, de la manera de manejarse de las clases dominantes en este país, allá por el 2001, 2002, 2003, eso se ha reconstituido y efectivamente a la vuelta de la esquina, 15 años después, 14 años después, estamos contando los porotos y efectivamente se está exportando a muchos países de Europa, se está exportando a China, se está exportando a Irán, se está exportando a países del Mercosur y se exporta también a Estados Unidos carne, como lo estábamos comentando en el día de ayer, luego de los anuncios que hiciera el gobierno de que se estarían abriendo las posibilidades para exportar a Estados Unidos, una posibilidad que hasta ahora, hace ya décadas, estaba cerrada. Bueno, se ha abierto y esto posibilita justamente un movimiento más de todos los que ha habido en estos últimos tiempos de las alianzas en el contexto de las clases dominantes. Y en ese contexto de alianza y de reencuentro y de reconciliación que emitiera, en su discurso esta idea, la propia presidenta, también tiene su correlato en el continuador de las políticas sociales, económicas y de contexto político, de organización política, de estructuración del Estado, que trae Daniel Scioli, el nuevo candidato del Frente para la Victoria. Y es así que en este contexto de reconciliación y de, hablar de, una vez más, algo que parecía olvidado, ¿no?, dentro del discurso de este nuevo movimiento social que recuperaba banderas olvidadas que habían sido enterradas supuestamente por el menemismo y el neoliberalismo. Bueno, se habló una vez más de la muerte de las ideologías, el resurgir de los intereses, y que bueno, que en definitiva lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo, ver qué intereses priman más y cuáles deberían primar más, y finalmente reconstituir una alianza de todos los sectores productivos, todos los sectores de las clases dominantes, en definitiva, que son las que tienen la capacidad de decidir y ordenar los destinos del país. Esto, por supuesto, en tanto y en cuanto las clases subalternas, las mayorías oprimidas, las mayorías que no tienen capacidad de producir, porque obviamente no son dueños de los medios de producción, porque no tienen campos, porque no tienen empresas, industrias de primera línea con maquinaria moderna, como si tienen las multinacionales y algunos sectores de el empresariado local, se ven, afectadas en su capacidad de intervención cuando de estructuraciones económicas se trata, ¿no? Las pocas herramientas que se tienen a la mano para poder intervenir en esto son la huelga, son la demanda concreta y, efectivamente, y finalmente la huelga, ¿no? Que es la demanda por excelencia, por la medida, la metodología por excelencia de tipo económica que manejan los trabajadores y las mayorías en general. Es así que el gobernador Scioli, precandidato por el Frente para la Victoria, tuvo unos conceptos que han estado circulando por internet y se han dado a conocer en los diferentes medios de comunicación en relación a su visita a La Rioja y a un reconocimiento muy especial que da cuenta de una línea que abreva en aquellas mismas palabras de la presidenta, las palabras que daban cuenta de que lo que debemos hacer tiene que ver con reencontrarnos, no ver enemigos en todos lados, y en este sentido el gobernador Scioli dijo lo siguiente, lo escuchamos. Y también, si me permiten, quiero compartir algo personal que me ocurrió en el día de ayer, porque en la vida hay que ser agradecido, es de bien nacido ser agradecido. Y a quien llamé para saludar, para contarle que hoy venía a la provincia de La Rioja, al hombre que me dio la oportunidad, creyó en mí para ingresar a la política. Luego nos enfrentamos en una contienda electoral, porque yo estaba convencido que el camino de la Argentina, estos logros, esta conquista, eran junto a Néstor Kirchner. Pero jamás dejé de respetar y tener un cariño por el doctor Carlos Menem, que me pidió especialmente que salude al pueblo riojano. Bueno, ahí escuchábamos los agradecimientos del gobernador Scioli, precandidato por el Frente para la Victoria, y que fue recogido por todos los matutinos en el día de ayer, ¿no? Este acto que se llevara a cabo en La Rioja y que tuviera como protagonistas a los precandidatos del Frente para la Victoria, precandidatos candidatos, ¿no? Porque en definitiva no hay otro precandidato, así que para ellos es un trámite las PASO, pero lo correcto es decir que son precandidatos hasta tanto no se hayan pasado las primarias. Sin embargo, bueno, siendo los únicos en competencia, desde ya van a ganar. Esto es así. Y esto es así también por decisión de la propia presidenta con todos los mecanismos a su disposición. Daniel Scioli, además de agradecer a Menem, a Carlos Menem, y recordar la oportunidad que le dio y cómo creyó en él y lo que eso significaba. Además, bueno, habló de que esto, de que se trata de la continuidad, ¿no? Pretendemos desde los cimientos construidos levantar un mejor futuro con inclusión y pujanza. Pretendemos, esto es lo que decía en el acto de cierre, donde el precandidato presidencial del Frente para la Victoria aseguró que están dadas las condiciones para tomar la posta de manos de Cristina Fernández de Kirchner. Esto dice página 12, por ejemplo, en relación a esto, ¿no? Profundizando el cambio para lograr un verdadero desarrollo que nos dé justicia social, soberanía política e independencia económica. Esto decía Zanini, ¿no? El secretario legal y técnico. Sin embargo, bueno, está claro que, al menos para el cronista que no omitió la mención de efectivamente el agradecimiento, Scioli también tuvo unas palabras de agradecimiento público para el expresidente Carlos Menem, al recordar que fue él que le dio la oportunidad y creyó en él para ingresar a la política, que no es contradictorio. Hasta ahora pareciera que la mención de Carlos Menem de manera favorable implicaba una clara contradicción, y no digamos contradicción porque es un tema, un concepto que todavía hay que trabajar mucho, vamos a decir incoherencia, que es algo que hemos estado discutiendo y analizando largamente aquí en este programa. Así que vamos a hablar de que no se trata de una incoherencia. Está claro que para el precandidato Daniel Scioli no se trata de una incoherencia el tener conceptos de gratitud hacia Carlos Menem con la continuidad y la profundización de un proyecto que, bueno, que en su momento él apoyó. Finalmente, está claro que se ingresa en un terreno en el cual la lógica del enemigo se va abandonando lentamente. Hay quienes están muy predispuestos a que esto suceda, ¿no? La unión, ¿no? Esta cuestión de no llevar a lugares de conflicto demasiado sostenidos, sino simplemente, bueno, hablar de diferencias de debate, en el cual hay que debatir de manera, y bueno, y que nos podemos poner de acuerdo, y que somos, o que son, en este caso, ¿no? Porque la verdad que yo no me incluyo, pero que tratándose de discusiones políticas en los cuales desde ya en algún momento se habló del campo y de la industrialización, ¿no? Los adversarios, según Kicillof, por ejemplo, se trata de aquellos que quieren volver al menemismo, al neoliberalismo, en el cual la producción y la economía argentina estaría basada solo en la exportación agropecuaria. Bueno, están el otro sector, el sector del nacionalismo popular, que establece, que propugna una industrialización del país por sustitución de importaciones, que se ha demostrado inviable, incapaz de ese gran salto, ¿no? De provocar ese gran salto, porque efectivamente la estructura productiva sigue siendo intocada en relación a la década del 90. Este punteo, ¿no? De temas que tienen que ver con cómo viene el discurso de Scioli es útil para comprender qué puede esperarse no solo en la campaña, sino en una eventual presidencia de Daniel Scioli en relación a el discurso ideológico, por un lado, que es lo que en definitiva busca generar legitimidad en la población ante determinadas políticas, sino además el contenido de esas mismas políticas y de las relaciones con los sectores de poder, lo que muchos kirchneristas hoy en día gustan de llamar el poder real. Y en ese sentido, cabe destacar de dónde viene Menem, de dónde viene Scioli y de dónde viene Cristina, porque también hemos hablado del origen de Cristina Fernández de Kirchner. Todo parece ir cobrando coherencia, y eso es lo que posiblemente vayamos a ir viendo según avancen los meses, según avancen las políticas. Finalmente, y para recordar una vez más, vamos a escuchar nuevamente a Daniel Scioli, como para analizar más concretamente, eso lo dejo por supuesto a los oyentes, escuchen las palabras, si ustedes quieren buscarlo lo van a encontrar en internet. Lo pasamos nuevamente porque creo que no tiene desperdicios. Y también, si me permiten, quiero compartir algo personal que me ocurrió en el día de ayer, porque en la vida hay que ser agradecido, es de bien nacido ser agradecido. Y a quien llamé para saludar, para contarle que hoy venía a la provincia de La Rioja, al hombre que me dio la oportunidad, creyó en mí para ingresar a la política. Luego nos enfrentamos en una contienda electoral, porque yo estaba convencido que el camino de la Argentina, estos logros, esta conquista, eran junto a Néstor Kirchner. Pero jamás dejé de respetar y tener un cariño por el doctor Carlos Menem, que me pidió especialmente que salude al pueblo riojano. Bye.

El Frente Popular presentó las listas, oficialmente, las listas ya oficializadas, y bueno, este frente, que se ha constituido como frente, agrupa una serie de partidos que nuclean a la militancia de Moreno, particularmente porque vamos a hablar de la lista que se oficializó y presentó en el distrito de Moreno. Nuclean a, entre otras, Emancipación Sur, la Unidad Popular y el Partido del Trabajo y el Pueblo. Estas son las tres fuerzas que integra el Frente Popular. Me refería a Emancipación Sur porque su candidato a intendente, o precandidato a intendente, si bien es la única lista dentro del Frente Popular, perteneció a lo que en su momento fue Proyecto Sur. Estoy hablando de Gustavo Zarza. Gustavo Zarza, que luego de las alianzas que se hicieran a nivel nacional por parte de Ezequiel Pino Solanas y en desacuerdo con estas alianzas, fue alejándose del espacio de Proyecto Sur, y aquí en el distrito se conformó este espacio llamado Emancipación Sur, que finalmente trabó alianzas con la Unidad Popular de Víctor de Genaro y el Partido del Trabajo y el Pueblo, el PTP, que es el partido, la herramienta electoral del PCR y que territorialmente tiene su organización en la CCC, la Corriente Clasista Combativa. Y estas tres fuerzas son las que conforman este frente, y dentro de este frente está esta estructura que fue creando Víctor de Genaro, tomando como base la Asociación de Trabajadores del Estado, este sindicato que forma parte de la CTA que lidera Micheli, y por eso mismo está también como candidata y dentro de esta lista, primera candidata a concejal o precandidata a concejal, Alicia Maynard, que es la secretaria general de ATE Moreno y que en ese sentido forma parte de esta lista de unidad del Frente Popular por la Unidad Popular de Víctor de Genaro. En Recorte Informativo habló con los referentes que estuvieron presentando esta lista, y en primera medida vamos a escuchar a Alicia Maynard, que recordemos es la primera precandidata a concejal por la Unidad Popular en este Frente Popular. La escuchamos, Alicia Maynard. Nosotros venimos caminando desde distintos sectores hace mucho tiempo en la construcción de esto. La esperanza nuestra, o por lo menos la visión que tenemos desde nuestro lugar de militantes, es que la sociedad entienda que con este modelo ya no se puede más. Que desde nuestro lugar decimos, no somos oposición por ser oposición a un modelo, no. Nosotros queremos generar una alternativa distinta. Cuando en un momento fuimos capaces de construir la constituyente social en función de poder llegar a un movimiento político, social y cultural de liberación, que era la finalidad, donde este partido, este frente, es simplemente una herramienta más para poder cambiar la sociedad. No es el final o el fin de esto, sino es con el tiempo que nos lleve, instalando este frente, instalando estos compañeros que van a dar la pelea, todos con una distinta por ahí metodología, pero al final coincidimos en el proyecto único, que es cambiar este país. Digo, vamos a lograr construir un movimiento político, yo estoy convencida que sí. Nos une esto y un montón de otras cuestiones más que las vivimos plenamente. ¿Sabes qué le diría a la sociedad, a la población? que muchas veces ni siquiera entendemos por qué votamos ni a quién votamos. Y no es desmerecer a nadie, sino que simplemente tenemos que empezar a concientizar a nuestra población que otra sociedad hace falta, que no es imposible cambiar la sociedad y que para cambiar la sociedad necesitamos que esa sociedad participe, que sea parte de nuestra construcción y de nuestro compromiso. Bueno, ahí escuchábamos a Alicia Maynard, que sentaba posición en relación a las críticas y los cuestionamientos a este modelo, y por otro lado, bueno, el qué representa esta herramienta electoral, el presentarse a elecciones en el contexto general de la los deseos o la política de intervención en la realidad concreta de transformación, según decía Alicia Kirchner, es una herramienta más, pero que no es el fin último, ¿no? Y hablaba de el protagonismo social necesario, ¿no? El control ciudadano, bueno, y la identidad concreta de quienes están a cargo de la seguridad en tal o cual lugar. Fue un tema ineludible el tema de la seguridad, cómo afrontarlo, temas que en la campaña en general son importantes o son considerados importantes por las personalidades políticas, aquellos que están en campaña, porque efectivamente la votación y la capitalización de votos va por ese lado. Ya hemos visto los anuncios de Daniel Scioli, me refiero a las pancartas y los carteles de promoción de el candidato Daniel Scioli, que obviamente pone las fichas en esto. Hemos estado hablando con José Barreiro y también el Frente para la Victoria aquí a nivel local también tiene como un logro conseguido por la gestión del Frente para la Victoria en la provincia, el aumento del número de los efectivos de la policía. Bueno, en ese sentido se habló de todos estos temas y Zarza estuvo, Gustavo Zarza, el precandidato a intendente, estuvo hablando de este tema y lo vamos a escuchar justamente hablando de ese protagonismo del cual hablaba Alicia Maynard, bueno, en el sentido de conseguir y de luchar por una seguridad que tenga en vista la perspectiva social. Esto decía Gustavo Zarza, precandidato a la intendencia por el Frente Popular. Sí, en materia de seguridad nosotros analizamos todo desde una perspectiva social. O sea, nosotros estamos en contra absolutamente de cualquier sistema represivo. Nosotros no queremos que las víctimas del hambre, del desempleo, de las drogas, del narcotráfico, terminen siendo victimarios. Entonces, para eso, yendo específicamente a tu pregunta, nosotros consideramos que el delito está organizado en función de la actividad delictiva vinculada a muchos espacios de las fuerzas de seguridad y vinculada a muchos espacios que están ligados a la justicia. En este sistema, como se viene manejando de corrupción, hay zonas liberadas. Hay zonas liberadas para robar, hay zonas liberadas para el narcotráfico y hay zonas liberadas para la prostitución. Nosotros creemos que eso se tiene que eliminar de la sociedad. O sea, nosotros creemos que el protagonismo de la gente en una sociedad que quiere construir un estadio distinto tiene que ocupar el espacio público. Y en ese ocupar el espacio público es imprescindible que sepa quién es el que la está cuidando. No puede ser que la policía se escude acá atrás de un coche blindado, es decir, que nadie sabe quién va adentro, que esté permanentemente rotando por distintas cuadrículas, como ellos le llaman, pero que parecería ser que pasan y después viene el delito. Nosotros lo que estamos diciendo es una consigna, que sea con una consigna de seguridad que sea controlada por el ciudadano en el barrio, perfectamente identificada. No solo la consigna policial, sino también su jefatura, porque no queremos que haya rotación ni horaria, que es lo que permite el desfasaje de quién es el que está cuidando esta zona, ni tampoco circulación territorial, que nos deja grandes dudas si es ahí donde comienza lo que se llaman las zonas liberadas. Es decir, protagonismo social, control ciudadano y, e identidad concreta de quienes están a cargo de la seguridad en tal o cual lugar. La participación popular que era central, según mencionaba Alicia Maynard, también para Gustavo Zarza es central en lo que atañe a la cuestión de la seguridad y todo aquello que tenga que ver con la persecución del delito. Bueno, Gustavo Zarza hablaba de la perspectiva social necesaria y que la consigna de seguridad sea controlada por el ciudadano en el barrio, perfectamente identificada no solo la consigna policial, sino también su jefatura, porque no queremos que haya rotación horaria, que es lo que permite el desfasaje de quién es el que está cuidando esta zona. Es decir, maximizar la capacidad de control por parte del ciudadano en un lugar concreto de quiénes son aquellas personas encargadas de patrullar, de estar presentes. Me refiero, por supuesto, a los efectivos de seguridad de la policía concretamente, ¿no? El control ciudadano. Esto era lo que argumentaba Gustavo Zarza como un prerrequisito para lograr una política eficiente en relación a la seguridad. Alicia Maynard, por otro lado, que también hablaba de la participación ciudadana como un requisito importante como para lograr la posibilidad de transformar la realidad, bueno, en este caso siguió hablando de esto y de las cuestiones que tienen que ver con la política concreta, el llevar adelante políticas concretas con la participación de los ciudadanos. Esto decía Alicia Maynard. Para evitar el manejo centralizado, monopólico y autoritario que tiene, y poder democratizar más la política municipal, para llamarlo de alguna manera. No es lo mismo tener, como se había antes, yo no me acuerdo la época, no voy a nombrar ningún intendente pasado, pero había delegaciones municipales, otros lugares descentralizados, y que se pueden conformar un montón de proyectos. Digo, lo que es el tema del participativo es una muy buena herramienta, siempre y cuando realmente sea democrático y no lo utilice el puntero político del barrio. Ahí hablaba Alicia Maynard de la necesidad de la participación, ¿no? Y de políticas que tengan que ver con la participación concreta de las personas con los problemas que se dan en territorio, ¿no? Y lograr esta descentralización, porque según Alicia Maynard la centralización crea monopolio del poder y el autoritarismo, ¿no? Y para democratizar la política municipal es necesario la participación y, bueno, herramientas que sean realmente participativas y que sean realmente democráticas, ¿no? Y que no sean utilizadas por punteros. Esto decía Alicia Maynard en relación a, bueno, a las políticas que se vienen aplicando actualmente. Está, bueno, es el cuestionamiento que hace el Frente Popular a las políticas actuales de participación comunitaria. Alguien que tiene experiencia, mucha experiencia también en el desarrollo territorial, porque justamente forma parte de una organización territorial, que como es la CCC, ¿no? La Corriente Clasista y Combativa, es María González. María González, que es una militante del PCR y que es una militante de la CCC, de la Corriente Clasista y Combativa, habló de las cuestiones que tienen que ver con la participación y los problemas que tienen que ver con el territorio, aquellas cuestiones que se plantean concretamente en territorio. Y bueno, esto decía María González. Lo que debemos procurar son políticas públicas con empleo público que para hacer las obras que se necesitan. Hasta ahora, también una cuestión de esta cuestión, que hasta cadáveres han sacado en estos días haciendo un pedacito de limpieza en el arroyo, porque en esas condiciones se vive. Hace un montón de tiempo que hay barrios que no tienen arroyo, ejemplo en Cuartel Quinto, y los compañeros se inundan igual, porque no hay un programa de zanjeo, mira. Entonces creo que que se destinen de verdad partidas para la obra pública, que tendría mejor calidad de vida, trabajo. Ahí hablaba María González, ¿no? De, bueno, estos problemas de los cuales hemos comentado nosotros también aquí en el programa, los problemas que hay en relación al arroyo Catona, que hace poco lo han limpiado con mucha promoción por parte del municipio luego de años de tener la canalización del arroyo Catonas a la altura del barrio Catonas, que es como un encajonamiento, ¿no?, de cemento. Bueno, todo eso estaba repleto de tierra, de basura, había islotes ya, pequeños árboles que crecían en esos islotes, ocupando espacio destinado al curso de agua. Eso, después de muchos años, décadas, ha sido limpiado hace poco y, sin embargo, los problemas persisten, los problemas que tienen que ver también con una realidad social da cuenta de que ese arroyo es foco de infecciones, por un lado, porque tiene que ver con la contaminación que ese arroyo porta, y además con el peligro que la ineficiencia de las obras hidráulicas en la región hace que se inunden los barrios cercanos y, bueno, aquellos que están viviendo a la vera de este arroyo. Son problemas que en el territorio siguen sin solución. Esto, bueno, comentaba María González, que es parte de la CCC dentro del Frente Popular. Otro militante de Emancipación Sur es Claudio Giorno, que supo ser también por Proyecto Sur candidato a intendente, en este caso también separado de las decisiones y la organización política de Ezequiel Pino Solanas, y que, bueno, se ha constituido también Claudio Giorno como integrante y militante de Emancipación Sur. Bueno, estuvo también comentando algunas cuestiones que tienen que ver con las problemáticas en territorio. Escuchamos las palabras de Claudio Giorno. Nosotros lunes, este 6 de julio, a las 16 horas, entre las 16 y las 18 horas, ponemos en marcha con el carromato del Culebrón en el Congreso el tour socioambiental en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir a recorrer la provincia haciendo visible una situación que la padecen los bonaerenses, con la cuestión de los humedales, con la cuestión de los ríos contaminados, con la cuestión de la basura, con la cuestión de los electromagnéticos, con la cuestión de los agrotóxicos en el interior de la provincia de Buenos Aires, este modelo sojero extractivista que contamina, los humedales, ¿no?, los countries armados en los últimos años en los distintos lugares, Tigre, y vamos a terminar en distintos lugares de la provincia, y vamos a terminar el 25 de julio con un gran encuentro provincial socioambiental desde el Frente Popular, pero invitando al conjunto de las organizaciones ambientales, los vecinos que pelean por una vida digna, por una salud ambiental en sus distintos lugares, en Tigre, donde viven Scioli y Massa, en ese lugar de que en pareciera que es el lugar verde, en ese lugar verde falta cloaca, el 80% de la población no tiene cloaca y está altamente contaminada. Así que para nosotros es una causa, es consecuencia de este modelo que contamina y que de alguna manera saquea. Así que es una bandera que nosotros vamos a levantar, pero no solamente los que venimos del espacio. El Frente Popular, en su congreso, en su primer congreso nacional, es una bandera que ha levantado como causa casi fundamental de esta cuestión que tiene que ver con la dependencia. Así que nosotros creemos que vamos a pasar el 1.5, pero tenemos la responsabilidad de darle visibilidad al Frente Popular en todos los lugares. Acá en Moreno para nosotros es una alegría enorme el frente que hemos podido constituir, si me permiten los compañeros, porque es una lista que marca coherencia. Son distintas expresiones que han confluido en distintos espacios, nunca relacionados con el bipartidismo en sus distintas variantes, y que hoy nos animamos a decir, bueno, no delegamos más en cualquier otra estructura que está más pendiente de acercarse a la estructura bipartidista para cometer atajos y pensar en un proyecto colectivo. Así que nosotros no nos da vergüenza pedirle a la población de que nos voten en las PASO, de que nos voten en las PASO, porque para plantear una alternativa en octubre necesitamos pasar las PASO. Una fuerza, el Frente Popular, que está enfrentando la posibilidad de quedar excluido de la elección general en octubre, de no pasar el piso que les impediría seguir participando en las elecciones. Claudio Giorno, que es militante de Emancipación Popular y que es parte, ¿no?, de este armado político a nivel provincial. Y que bueno, hablaba de estas actividades que se realizarán en relación fundamentalmente y principalmente en relación a toda la cuestión ambiental, todo lo que tiene que ver con los diferentes tipos de contaminación, ¿no? Estaba detallando la cuestión que tiene que ver con la basura, los ríos contaminados, la cuestión de los humedales, que tiene que ver con el secamiento, ¿no?, de estos humedales por parte de la siembra, por ejemplo, que se está haciendo en Entre Ríos, inapropiada para el lugar, en lugares que siempre se habían dejado sin tocar y que está haciendo desaparecer estos humedales que son importantísimos para el de la biodiversidad y para el desarrollo de la vida silvestre allí en esa provincia. Bueno, se está arrasando también con eso. Todo lo que tiene que ver también con los agrotóxicos y básicamente lo que tiene que ver con el modelo agroproductivo de la actualidad, que también es llevado adelante y sostenido por las fuerzas políticas mayoritarias, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el Frente Popular, en palabras de Claudio Giorno, está intentando, ¿no?, romper la estructura del bipartidismo, ¿no?, para cometer atajos y pensar en un proyecto colectivo. Bueno, esto es lo que están pensando algunos, ¿no? Y lo que ellos, el Frente Popular, está tratando de realizar es justamente pedirle

me ata y estoy vivo. No te mueras nunca, hay libertad. Libertad social de los peregrinos, libertad, luz, coraje, amor divino, con el corazón. Quien no te comprende te vulnera. Corte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Ese no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. No, por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de política Mariano Hues y la conté 50 mil veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Tema que veníamos charlando, comentando y difundiendo tiene que ver con la criminalización de la resistencia de una comunidad mapuche en la provincia de Neuquén. Me refiero a la comunidad Huincul Nehuen de la provincia de Neuquén, una comunidad mapuche que viene resistiendo ya hace años la instalación y la producción petrolera de una cantidad de pozos que en algún momento pertenecían a una empresa china y que finalmente terminaron siendo posesión de una subsidiaria de la sociedad anónima con mayoría accionaria del Estado, YPF. Esta resistencia que llevaba adelante la comunidad dio como resultado el procesamiento, la imputación de un intento de homicidio a tres militantes comuneros, dirigentes mapuches, Relmu Ñancu y Martín Maliqueo de la comunidad Huincul Nehuen y Mauricio Raín de la comunidad Huiñoy Filol, Folil, perdón. Huñoy Folil, la comunidad a la cual pertenece Mauricio Raín. Persecución penal están sufriendo estos tres comuneros tiene que ver con un hecho dado en la resistencia a la instalación y la puesta en producción, porque los pozos están instalados y estaban produciendo, y en la resistencia que se estaba dando contra la contaminación que se estaba realizando, que se había cobrado ya la vida de una machi de allí, de la comunidad, y de un bebé. La contaminación que hace, bueno, estragos en esta comunidad, era la razón por la cual se defendieron de la represión y de las camionetas de la empresa que venían a realizar tareas. Bueno, se defendieron con piedras, y en esa resistencia con piedras resultó herida una trabajadora judicial, y que acompañada por el sindicato de trabajadores judiciales presentó una demanda penal que tuvo curso y que, bueno, decantó finalmente en este juicio que se está por realizar, porque ha sido aplazado. En este momento se están escuchando los alegatos para la conformación de la acusación, y que en este sentido es importante el accionar que tuvo en todo este tiempo el sindicato y justamente esta trabajadora que fuera quien fuera finalmente herida por estas piedras. Desconozco cuántas piedras fueron. La cuestión es que y lo importante está dado en el hecho de que, ante la resistencia de una comunidad que ha sido saqueada, ha sido agredida mortalmente y de manera impune, han buscado con sus medios, los medios a disposición, defenderse, y bueno, y reciben nuevamente la represión por parte del Estado, con el acompañamiento de, en este caso, una organización sindical. En relación a esto, era sobre lo que me quería detener. Hay una nota aparecida en la agencia ANRED el 2 de julio, en el día de ayer, que dice lo siguiente en relación puntualmente a las declaraciones que últimamente está haciendo este sindicato de trabajadores judiciales. Dice lo siguiente: ante esto, Sejún, que es el sindicato, saca un comunicado en el que no solamente, como venía haciendo, se posiciona del lado de la trabajadora y en contra de los reclamos y necesidades del pueblo nación mapuche en general, sino que además se posiciona en contra de este LOF, la comunidad, en particular. El comunicado textualmente dice: 2 años y medio después de este lamentable y repudiable hecho, vemos con preocupación cómo se ha tergiversado lo sucedido en Portezuelo. Este es el nombre donde se ubica la comunidad, ni siquiera nombra a la comunidad, y se intenta instalar en la opinión pública, incluso engañando la buena fe de personalidades nacionales e internacionales, cuya trayectoria en defensa de los derechos de los más humildes, de los trabajadores y de los pueblos originarios, ha sido intachable, que lo ocurrido fue en un escenario de represión policial repelida por integrantes de una comunidad mapuche, y que nuestra compañera habría quedado, en el mejor de los casos, en medio de dicho enfrentamiento. Lo cierto es que allí no hubo ni fuerzas represivas, ni topadoras, ni orden de desalojo, ni legítima defensa frente a una supuesta represión policial. Verónica Pelayes se encontró sola con un grupo de personas y fue víctima de una brutal agresión. Estas son las declaraciones del sindicato. Ahí cierra comillas. Estas son las declaraciones de este sindicato que dice que, bueno, evidentemente argumenta que hubo una agresión directa, y no en el contexto de una represión, sino que habría una agresión directa en contra de Verónica Pelayes. ¿Qué es lo que dice la comunidad y lo que se ha dado a conocer? Que dice eso está completamente desestimado. me refiero y se refieren a la declaración de el sindicato, porque incluso hay fotos en las que se ve que no fue Verónica Pelaye sola a entregar una notificación, cayó con las topadoras con la policía. Y esto está certificado por fotos que, si ustedes quieren, pueden buscarlas en internet. Y esto desde ya es parte de la causa judicial, ¿no? El comunicado del Sejún sigue diciendo: información sumaria para que el Poder Judicial sancionara a la funcionaria que coaccionó a Verónica para realizar una diligencia en condiciones de absoluta indefensión y vulnerabilidad. Sin embargo, señala la persona que está llevando adelante la difusión de la posición de la comunidad, dice, ponen como cuestionamiento que Huincul Nehuen sea legítimamente una comunidad mapuche, como si ellos tuvieran alguna potestad acerca de quién es y quién no mapuche. De hecho, lo que dice es, no podemos quedarnos callados, esto es lo que dice el sindicato, no podemos quedarnos callados viendo cómo, frente a este hecho de injusta violencia contra una trabajadora, se utilizan banderas históricas, deslegitimando así la verdadera pelea que desde hace tantos años lleva adelante el pueblo mapuche, cierra comillas. Es contundente, muy fuerte, porque además muchos trabajadores y trabajadoras están de alguna manera empatizando con lo que dice este sindicato, precisamente porque, por ser el sindicato, estar del lado de los trabajadores y trabajadoras, está defendiendo a una trabajadora y asumen que si está diciendo esto, capaz que algo de razón tienen. Esto dice la vocera de la comunidad. Ante esta agresión, inmediatamente la multisectorial por el desprocesamiento de las autoridades de los LOF sale a repudiar esto, este comunicado del sindicato, diciendo que lo que hace Sejún es avalar la persecución y criminalización de los hermanos mapuche para quienes piden condena, respondiendo así a los intereses de la corporación, del Poder Judicial, del Estado y de las petroleras. No solamente el Estado abre las puertas a las petroleras para que usurpen territorio, para que contaminen, para que saqueen y también como para que de alguna manera maten, ya que hay numerosos casos de muertes producidas por la contaminación en comunidades mapuches. Abortos espontáneos, malformaciones, situaciones como ceguera, por ejemplo, no solamente abre las puertas para que se instalen esas empresas, sino que además, ante la resistencia de los pueblos, judicializa. Y ante esa judicialización, un sector de trabajadores y trabajadoras, obviamente, la conducción de ese sector, de ese gremio, se pone del lado del Estado y de las petroleras, favoreciendo la criminalización y la estigmatización mediática de las y los mapuche de esa comunidad. Ese sería el panorama que tenemos por estos días, dice la vocera de la comunidad mapuche. El estado de la causa, se informó que todo está en ese marco, se vienen desarrollando audiencias de formulación de cargos, de impugnación de formulación de cargos. El pasado 22 se realizó una audiencia en la que se desestimó la impugnación que había hecho la defensa de los imputados mapuches, recusando los cargos que se le imputaban. Finalmente, el juicio se va a desarrollar con esa carátula, que es homicidio en grado de tentativa y daños agravados. A partir de la desestimación de la impugnación de los cargos, tienen que fijar una nueva fecha de audiencia. Se había pedido el cambio de carátula, ¿no? Bajar la carátula de intento de homicidio a, supongo que lesiones graves o lesiones leves, y eso fue desestimado por el tribunal. Por lo tanto, persiste la imputación de intento de homicidio. Se va a fijar una nueva fecha para la audiencia contra los comuneros en defensa del territorio de Relmu Ñancu, Martín Maliqueo y Mauricio Rain. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba?

Nosotros venimos de una historia que se llama polémica en el bar, ¿te acordás? Así que todo eso, lo que es el debate para no debatir, es muy común hacerlo. Y es un tiempo de no debate, pero hacer que exista un debate. Yo recuerdo un programa de la televisión ¿viste cordobesa, que te acordás? Claro. De la televisión cordobesa, que creo que debe ser este porque me lo has mostrado vos. No, cual... un programa de radio, ¿eh? No, bueno, pero, de radio. No sé, pero no sé si no es la misma persona. En Cadena 3, no, que no es LB3. Sé. Pero te lo cuento y vos me a vas ver, a dale, decir. A ver, dale, yo te digo, sí. Que es un programa político, sí. ¿No? Con toda la escenografía moderna, ¿no? Sí. De un canal de punta. Y en determinado momento, por lo menos... La dinámica de un programa político con la agilidad que suele tener se estanca levemente y terminan como charlando en un bar y están ahí medio como comentando. ¿Yo te mostré eso? Sí. ¿Cuándo? Sí, no sé, alguna vez que hemos ido a Córdoba. Bueno, a ver, no importa. ¿Qué puede ser? No, una sola vez cuando pasamos, fuimos para Catamarca, la única vez estuvimos juntos en Córdoba. ¿Sí? Parece. ¿Qué habrá sido, che? Bueno, me dejas pensando. En cualquier caso, la propuesta no es para hacer una mesa de café habitual, sino uh-huh. alternativa. Bueno. Entonces, vamos a compartir con ustedes y con los que nos siguen todos los días. Esto de Claromeco, nosotros hablamos hace un año atrás, largo, te digo, incluso con los compañeros del Observatorio Petrolero Sur, y con la diputada provincial Rita Liempe, que se estaban haciendo todos los análisis para arrancar una propuesta de fracking, no petróleo, sino carbón, que tal vez es más contaminante que la búsqueda del petróleo no convencional, en la cuenca de Claromeco. Hicimos algo más nosotros hace más de un año, porque nos metimos en la página, que es muy fácil hoy meterse en la página de la... Provincia de Buenos Aires, entonces con el fondo naranja decía YPF analiza y avanza con el análisis respecto a las actividades y la producción y el desarrollo. Bueno, señores, en marzo de 2010. Lo que nosotros tenemos para comentarles a ustedes es que no es que se avanza en el proyecto en términos teóricos. Ya hay perforaciones, es decir, hay trabajo de cateo en la cuenca de Claromeco. Por supuesto, esto no está en campaña. Ni siquiera lo tienen como elemento de campaña aquellos actores electorales que podrían tomar esto como elemento de campaña. Eso como primera medida. Lo segundo, añadido a lo que se puede mencionar con medio ambiente, y lo escuchábamos Giorno hoy, que van a iniciar una caravana con el carromato del Culebrón por los grandes basurales de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés qué me acordé? La distancia... Y esto no es crítica, sino los momentos, la distancia que explican los momentos. Hace no más de 6 años, la caravana del Culebrón Timbal era por presupuesto participativo y democracia participativa. Hoy es una caravana que va a denunciar la contaminación. En tiempos en donde no hay tanta participación y el propio Frente Popular llama a una participación participativa. Es decir... ¿Por qué se perdió lo de la democracia participativa y se llega a una caravana medioambiental que expresa la no participación? Me parece central entenderlo esto, porque no es desprendido de la lógica cultural política que nosotros tratamos de analizar, sino que es parte de la misma. Es inherente a la lógica política porque hoy la manifestación para hacer una diferencia que tiene el Frente Popular de las otras alternativas... Este es un camino. Oír a la constituyente social, que no es nada nuevo, por lo menos para mí, porque proponía lo mismo. Ahora es cuando era la consigna. Y se vuelve sobre esa consigna y se pide, lógicamente, y lo dijo Giorno, que los acompañen para superar el 1,5%. ¿Por qué lo dice Giorno? Porque en el 2003 no superaron el 1,5%. El otro tema que tiene que ver de estructura es más local... Y nosotros pedimos disculpas a la audiencia desde el Recorte Informativo porque por la involución, más que por la evolución, se nos pasa por delante una situación que es propia de un año electoral. El Consejo Deliberante, como la legislatura provincial o como el Congreso, tienen en vísperas de una elección la capacidad para sacar proyectos que no son menos importantes, sino que pueden ser trascendentes. Nosotros realizamos una entrevista con el concejal mandato cumplido Joao, y si nos comprometemos en algún momento, porque esto sí es posible, tomar el código de zonificación, el anterior, y las modificaciones. Modificaciones que se trabajaron velozmente, y atento a esto, la aprobación fue por unanimidad. No lo dije en el momento que se produjo la votación, sí lo dijimos en la nota con Joao, si estos cambios en el código de zonificación respondían a algún criterio de desarrollo industrial o desarrolladores industriales, urbanísticos, inversores. Bueno, lo que yo tengo para decirles a ustedes a partir de tres charlas que tuve ayer a la tarde es que el código de zonificación, si bien permite tal vez la instalación de pequeñas empresas, o en todo caso darle lugar a las pequeñas empresas, está pensado básicamente para una gran empresa que se llama Coto. Y esto lo digo porque ayer hablé con tres personas de distintos partidos políticos, de distintas extracciones ideológicas, aunque ahora ya no hay una discusión ideológica, y me permito decirlo porque el código de zonificación y las modificaciones, al ser aprobado por unanimidad, concentra una mirada que es de desarrollo para Moreno, y dentro del desarrollo, para los grandes emprendimientos, una firma no desconocida por los argentinos, y muchas veces cuestionada por el gobierno nacional, se llama Coto, va a venir a Moreno. En algún momento se va a instalar en Moreno. Va a venir a Moreno, pero con cierto condicionamiento. No, va a venir a Moreno porque ese código le permite a Coto hacer el desarrollo que Coto piensa. Claro, a eso me refiero. Quiero decir, si hace una zonificación a la medida de Coto, porque Coto tiene un proyecto previo a cualquier reglamentación y desea, bueno, instalarse aquí en Moreno con determinadas condiciones. Y por supuesto. Me imagino que no quiere instalarse en La Gaona, porque ahí las puede ser que sea La Gaona. Ajá. Puede ser que sea La Gaona. Puede ser. Puede ser. Hay una idea que es, no sé si táctica o estratégica, de lograr que parte de las inversiones o las miradas empresariales que existen sobre Gaona en Ituzaingó empiezan a correrse para este lado, para el oeste, y para eso hay que zonificar de otra manera, y creo que es lo que se hizo. No le estoy hablando a boca de jarro, estuve leyendo las modificaciones, y por eso ayer me permití tener tres reuniones no tan breves para que me expliquen si el criterio en los cambios de zonificación responden a una mirada más micro o una mirada más macroempresarial. Por supuesto que el arribo de Coto, cuando se produzca, le permitirá a muchos concejales decir, estas son las inversiones y este es el modelo estratégico de las plataformas que ya estableció Mariano Hues. Pero insisto en la palabrita que es unanimidad. Unanimidad es que todos estuvieron de acuerdo sin ver demasiado de qué se trata el cambio en un código de zonificación que venía del anterior, que sí fue un cambio muy profundo. Estas son modificaciones, el otro fue una alteración del código de zonificación en donde llevó hasta audiencia pública y debates importantes entre el aparato legislativo, el cuerpo legislativo y autoridades ejecutivas. Bueno, el otro tema es que hoy va a caminar seguramente por Moreno, si la lluvia no lo impide, un tal Aníbal Fernández junto a un tal Martín Sabatella. Esa es la información que circuló en las redes sociales. Y supongo que estarán en la Plaza San Martín, donde los viernes hay un mercado itinerante, y lo que pude ver en la mañana de hoy es la instalación de banderas de referencia directa con las agrupaciones que acompañan al intendente Mariano Hues en su proyecto reeleccionista. La derecha y la izquierda, hermanados. Yo te diría la unidad, tomándolo de Bodar los otros días, te diría que la unidad en la acción para sostener el poder. Me parece que eso es mucho más criterioso, ya que las fuerzas que integran el Frente para la Victoria son fuerzas, si querés vos, de izquierda, porque está el Partido Comunista, está el Partido Humanista, hay muchas estructuras de la vieja izquierda, ¿verdad?, que entienden que sigue siendo un gobierno en disputa y por lo tanto hay que dar la disputa desde adentro. Una disputa esto amigable. Que nos enseñaban pero hace muchos años. Pero es una disputa, ¿sí?, amigable, digo, porque siempre hemos hecho entrevistas en relación a esto, digo, tratar de preguntar en relación a cómo se dan las disputas, ¿no? Concretamente, ¿no? Porque si uno está hablando de que es un gobierno en disputa, en algún momento uno tiene que ver determinadas disputas concretas, ¿no? Y en aquellos que uno podría pensar, digo, me refiero a gente, militantes del movimiento Evita o del movimiento John William Cook, cuando hablábamos con el concejal Benítez, tratando de, bueno, de ver en qué sentido se argumentaba esta disputa, ¿no? Y por lo general, esto es una apreciación, una interpretación, si se quiere, en relación al discurso de Carlos Benítez, en el cual, bueno, la disputa era una disputa solapada que se terminaba decantando en una en un apoyo, si se quiere, crítico, ¿no? Me parece como que el concepto más que disputa siempre fue apoyo crítico, ¿no? Sí, o sea, tengo críticas, pero apoyo. Sí, no es que yo voy a romper, ¿no? Por esta, digo, porque uno dice, ¿no? Si alguno está en disputa algo, uno dice, bueno, estoy disputando algo y obviamente trato de poner mis fuerzas en lograr algo y conseguir algo, por lo menos en algún momento. Ahora, si eso no lo logro, finalmente apoyo, en definitiva. O sea que la disputa queda en un segundo plano. Sí. La fórmula de Fernández-Sabatella es una fórmula que copia la propuesta nacional. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Es un esquema, si querés, es un formato donde Sabatella vendría a ser la izquierda y Fernández la derecha. Es una pintura. Sí, yo te no diría, es tanto un conflicto, una disputa, no, sino que es una pintura. Es una gran película porque saber escuchar nos permite tal vez indagar un poco más sin caer en la teoría por la teoría, sino comprender por qué van a caminar juntos. Si la presidenta de la Nación ayer dijo, no es una cuestión ya de amigos, de enemigos, sino de intereses contrapuestos, bueno, poner el cuerpo en el sentido que vos lo planteabas recién, de Benítez, de la CUC y de todas las agrupaciones, es eso. Yo estoy poniendo el cuerpo aguantando esto de caminar con Aníbal Fernández. Tienen que ver que estoy poniendo el cuerpo. ¿Mm? Cuando yo siempre he entendido que poner el cuerpo es embarrarse un poco, ¿mm? Entrar en conflicto, no eternamente, pero entrar en conflicto, generar una tensión para saber si de allí sale algo distinto a lo que tenemos hoy. Bueno, lo que tenemos hoy es precisamente el no entrar en conflicto. Y poner en riesgo algo, ¿no? Bueno, desde ya, entrar en conflicto y tensionar es ¿qué arriesgás? ¿No? Ese es el gran sentido, por lo menos, de la vida, ya no de una actividad, sino de la vida misma. Que caminen hoy junto a Wes, y si la semana que viene aquí Domínguez y Espinosa, porque van a empezar a desembarcar todos en el conurbano, habla de una necesidad que tiene el intendente de mostrarse amplio, poniendo el cuerpo, con ambas propuestas o ambas fórmulas. La pregunta que uno se puede hacer es si Festa va a tener la decisión de caminar con Aníbal Fernández, Sabatella y con Domínguez y Espinosa. Y si las fórmulas van a necesitar de Festa para caminar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque es una forma, me parece, de demostrar que el Frente para la Victoria es el proyecto. Es lo que dicen en todos los carteles. Lo importante es el proyecto. Pues bien, si lo importante es el proyecto, la interna, lejos de debilitar el proyecto, lo debería fortalecer. Pero aquí, me parece, se inscribe el gran paradigma de lo que va a ocurrir. Y lo voy a poner en términos prácticos para que se pueda comprender lo que estoy diciendo. La interna va a ser en agosto. Imaginemos por un momento que Mariano Hues confirma su liderazgo de 2 décadas y le gana la interna a Festa. ¿Los que acompañan a Festa lo van a votar a Hues en octubre? Supongo que sí. En serio estoy hablando. Nosotros hemos crecido con aquello de el que gana conduce y el que pierde acompaña. ¿No? Como una lógica doctrinal del peronismo, y nunca ha sido así. Nunca ha sido en los términos absolutos. Si acompañás después de la pérdida, es que vas a obtener algo, si no, claro. No acompañás. Ahora, esto que digo, ¿es patrimonio únicamente del Frente para la Victoria en este caso? No. Les tengo que decir que el acuerdo que se deja traslucir entre el Movimiento Nacional Fusionista y Mariano Hues. Estoy diciendo Eduardo Santín y Hues. Santín, les recuerdo que en el año 1999 fue candidato a intendente y enfrentó a Hues. Luego de ganarle Santín una interna a un tal Bebe Ricci. Propuesta de la Alianza. Hoy, ¿cuántos años pasaron? 1999, han pasado 14 años. 14 años. 16. Santín, 16 años. Santín, 16, parece que no. Bueno, y del 99. 99 a 2015. 15. 16 años. Santín se abraza y hay fotos en donde se muestra exultante en el acto que hace Mariano Hues en presentación de lista. No me puedo olvidar que Santín, o la estructura de Eduardo Santín, manejó durante muchos años ANSES. Y no es difícil de desencriptar el mensaje de Hues cuando dice vamos a recuperar ANSES. ¿Y a quién pondría Hues en ANSES? Yo le estoy invitando a un análisis político, nada más. A cualquiera o a Santín que tiene conocimiento y sale todos los días en Crónica hablando del sistema previsional. Esto es lo que más o menos uno tiene que entender sobre acuerdos políticos prácticos. Además del discurso, del modelo, de la defensa y todo aquello que escuchamos. Una figura legítima, digamos. Una figura, además de legítima, es que Santín encarna lo mejor de Alfonsín. Que a esta altura para el kirchnerismo es un patriota y un estadista. Bien, el otro elemento que surge de lo que va transcurriendo en Moreno es que el día que la Presidenta Nacional hace una cadena nacional, que fue antes de ayer, nosotros volvíamos de La Plata, fue el miércoles, termina la actividad de cadena y Cristina Fernández de Kirchner se reúne con los candidatos y aspirantes a las intendencias que son parte de la cámpora. Estuvo reunido más de 10 minutos con esos aspirantes. Uno de los aspirantes, por supuesto, es Walter Festa. Así que próximamente ustedes van a ver en la calle las fotos actualizadas de Festa con Cristina Fernández de Kirchner. Estoy dando información y estoy caracterizando el momento actual que se vive dentro del oficialismo y lo que se va a vivir en la oposición, que ahora charlo con ustedes brevemente. Siguiendo esta lógica de el que pierde no acompaña o depende si va a acompañar, de acuerdo a lo que le ofrecen, si Aníbal Acef pierde la interna con Contreras, ¿los votos de Acef van a Contreras en octubre o van a Coppola, que es el candidato natural del PRO? Vamos al Frente Progresista y hay una nota que podemos compartir que le hicimos al diputado Ricardo Vago. Progresistas tiene una composición numérica no extraña, sino lógica. Tiene tres partidos políticos que enfrentan a una organización territorial devenida en partido político, pero sin perder la base social. Y es Libres del Sur. Es decir, está el Partido Socialista, el Partido Socialista Auténtico, y el GEN, que es un desprendimiento partidario del radicalismo. Libres del Sur nació como Barrios de Pie. Tiene una formación territorial como la tuvo el Evita. Tuvo un paso integró el kirchnerismo. Tuvo un paso por el Ministerio de Desarrollo. Un cargo muy importante que tuvo Jorge Ceballos, hasta que se rompe, y el momento en que rompe Libres del Sur es cuando Kirchner se recuesta con el peronismo ortodoxo en aquello de la transversalidad. Que en términos de resultado fue abrazarse a viejos intendentes cuando él había prometido un recambio generacional. Ese fue el momento de quiebre. ¿Sí? Y una promesa de recostarse en las organizaciones sociales para gobernar. Sí, por supuesto. Algo que al día de hoy queda demostrado que no es así. Y que nunca tuvo la intención de ser. Jamás hubo una intención de ese tipo. Bueno, esta propuesta de progresistas tendrá, como va a resultar con la mayoría de los frentes, una similitud en las boletas. Vos recordarás, porque tenés algunos años, aunque no se nota tanto, gringo, que la Unión Cívica Radical es el número 3 y el Partido Justicialista es el 2. Rojo y blanco, celeste, si querés vos, tirando azul del PJ. No, pero era histórico, era muy fácil la identificación respecto a qué querías votar y lo encontrabas. Hoy te vas a encontrar con un festival de boletas. Pero además de ser un festival, son muy parecidas y no tendrán números. En el caso de progresistas, la consigna sería como un hashtag, para decirlo hoy en términos modernos o posmodernos, creo. La de Libres del Sur. Y la de Linares, para Ceballos, Libres del Sur, Linares en la gobernación, será igualdad y decencia. Es decir, si vos querés votar, tenés que ir con en la cabeza pensando esto. No sé qué va a pasar. ¿Pero no dice Libres del Sur? No, dice progresistas. Y seguramente va a estar la foto de Ceballos, está la foto de Margarita Stolbizer, la de Ceballos, en los cuerpos ejecutivos, quiero decir, y abajo, Lucas Franco. Claro, en la otra boleta. Las listas no necesariamente representan, claro, porque no necesariamente representan a un partido, las listas. Es que ese es el problema que hace años vengo tratando de plantearlo aquí, que el tema de los frentes destruyó la política. Por completo, la aniquiló. Entonces, ¿cómo se identifican? Pero primero, ¿cómo se diferencian? Se tienen que diferenciar en campaña y decir, votame a mí porque yo represento esto, que es muy parecido a lo que representa el otro, pero tiene que ver con mi historia. Y aquí emerge algo que es muy evidente en todos los frentes, Bernardo y audiencia, que es algo de disputa generacional. Es muy claro que hay una disputa generacional y que tal vez hay un fin de una generación y el, yo no diría comienzo, pero acentuada una generación que ya interviene hoy en política. Acentuada en la pretensión de poder sin que me den un poquito. Quiero el poder. Quiero el poder. Y entonces ahí hay una colisión interesante para ver en términos de análisis periodístico. Lo que estoy planteando de progresistas, voy a tratar de explicárselo a ustedes la semana que viene cuando cada uno de los frentes nos pueda contar en dónde está la diferencia de boleta a boleta. ¿Cuál será la diferencia del Partido Obrero respecto a la propuesta del PTS? Dice, ¿a dónde está en la boleta? ¿Qué tendrá de diferente la boleta de Wes de la boleta de Festa? Y así la boleta de ASEF de la boleta de Contreras. Porque si no, es muy azaroso lo que pueda pasar en agosto. Es decir, yo entro y creo que es esta, pero no es. Bueno, mínimamente nosotros como radio comunitaria deberíamos, vamos a explicar cómo se hacen esas diferencias y a dónde están los pequeños detalles que pueden hacer una gran diferencia. Van a tener cada uno las fotos de los candidatos. Tiene que tener las fotos. Los principales candidatos. Sí, es foto, el nombre del frente y una o dos letras. En el caso de la lista, ayer me lo explicaba Gladys Villalba, que la nota la vamos a pasar el día lunes, que ha sido crítica con Libres del Sur. Ella me decía que las letras que van a aparecer en la lista de progresista que lleva Stolbizer, Linares, Carlos López, es MS, que es Margarita Stolbizer. No sé cuál es la letra que llevará la propuesta de Stolbizer, Ceballos, Lucas Franco. ¿Cuál es la letra que diferencia? Además de las fotos, es la letra. Bueno, si te parece, vamos a escuchar lo que decía el diputado Ricardo Bago, que pelea por la reelección, respecto a esta interna, que hasta la semana pasada no había una interna en progresistas. Cuando se oficializan las listas, hay muchos acuerdos construidos en territorio, en unos municipios, se rompen entre todas las fuerzas, y entonces hay internas en progresistas, y bueno, Bago lo analiza de esta manera. Escuchamos al diputado provincial del Partido Socialista, Ricardo Bago. Nosotros en este último tiempo hemos logrado cosas en algunos aspectos significativas. En tanto, lograr a nivel humano temas de carencia de derechos, que se lograron solucionar sus derechos. También logramos parar leyes trampa importantes, defender temas que hacen a la calidad de vida y al medio ambiente. Mira, te puedo hablar de temas de cooptación, a temas que se solucionaron, temas de, por ejemplo, este negociado sobre la explotación de las 600.000 hectáreas de la cuenca Claromecó de carbón, temas de denuncias en el hospital que lograron ser solucionadas. Entonces uno vive un poco bajo la lógica del deber ser, uno pensó que valía la pena seguir. No me veía jubilado, me veía en actividad. Trataremos que buscar el voto de la gente en un... Se da mirando la formulación de propuestas que son ustedes del Partido Socialista, el GEN y el Partido Socialista Auténtico contra Libres. Bueno, esto, no sé si la palabra es contra. Bueno, si no es contra, ¿cuál es la palabra? La palabra sería la alternativa que nosotros ofrecemos a la sociedad. Nosotros ofrecemos la sociedad y una articulación de el socialismo, el socialismo auténtico y del Partido GEN versus a la propuesta que tienen Libres. Nosotros levantamos a Carlos López, nuestro hombre de máxima presencia en Moreno, hombre de reconocidas batallas en su lucha por la honestidad, hombre de trabajo, militante como candidato a intendente, y a Mariana López, la secretaria del Centro Carlos Aullero, la secretaria del Centro Socialista de Moreno, como primer candidata a concejal. Y a Daniel Grasso, hombre de los medios, tiene una radio popular comunitaria en la zona de Trujuy, como nuestro segundo candidato a concejal. Ricardo Vago, dirigente del Partido Socialista, que bueno, estaba refiriéndose a la confrontación dentro del Frente Progresistas, en el cual bueno están inscriptos estos partidos, dentro de los que se cuenta el Partido Socialista, bueno, el GEN, y por otro lado, el Libres del Sur. Y en este caso, bueno, ¿cómo se trabaja la diferenciación? Que era lo que estábamos hablando anteriormente con Rubén. Y bueno, la manera en que estas identidades se diferencian en tanto y en cuanto, bueno, las similitudes que plantea las PASOS en relación a la confección de las boletas y bueno, y la imposibilidad de designar cada una de esas listas por algún tipo de agrupación concreta como un partido, por ejemplo en el caso de Libres del Sur, que efectivamente representa a todo el partido. Bueno, en el otro caso, en el caso que de la lista que a nivel local lleva a López como candidato, precandidato a intendente, son más de una fuerza. Bueno, vemos cómo se diferencian. A ver qué es lo que dice Ricardo Vago en relación a esto. Nosotros tenemos una historia en Moreno que empezó en el año 1982. Es un grupo de izquierda cristiana que en su momento, en el 83, levantó la bandera de derechos humanos al Parlamento con Augusto Conte. Tuvimos un concejal en el año 83. Y Augusto Conte vino el 15 o 20 de diciembre y se llenó el Club Los Indios con más de 400 personas. Augusto Conte, para los que no los conocen, era la expresión de todos los grupos independientes de derechos humanos en el año 83. No era ninguno de los que hoy estaban. Era más bien, vamos, mejor dicho, estaban todos y no estaba abarcado un partido político, sino era la expresión. Augusto había perdido un hijo en el servicio militar por desaparición, y su lucha era la lucha del el padre de la plaza. Nosotros llevamos en ese momento un candidato, Eduardo Galeazzi, un hombre que había militado en el proceso militar. Militado, recorrió la provincia con Carlos Aullero. Yo era candidato a segundo concejal. Y esa historia de ese grupo, de ese grupo de izquierda cristiana, que supo colaborar con la renovación, que supo formar el Frente del Sur, después el Frente Grande, después el Frepaso, con distintos concejales como Alejandro Fiorenza, Emilio Ortiz, Carlos López. Y bueno, y estuvimos también en el Frente Progresista. Es la historia de un grupo que tiene 32, 33 años de participación. Yo me acuerdo cuando Carlos López hacía el trabajo de repartir los volantes, el trabajo de la militancia, porque en ese momento era todo militancia, de repartir las bolsitas con la boleta y el programa de gobierno del año 1983. Esa era la juventud de Carlos López y hoy es nuestro candidato a intendente. Entonces es una historia de muchos años que es, la ponemos en juego en función de unas circunstancias partidarias de carácter provincial, como es esta interna entre, digamos, Jaime Linares y el Huevo Ceballos. Un hombre que Jaime Linares, tres veces intendente de Bahía Blanca, presidente del bloque del Frente Progresista, hoy senador nacional, y el Huevo Ceballos, digamos, dirigente del Movimiento Libre del Sur. Bueno, ahí hablaba de la diferenciación que pretende llevar adelante la lista que se presenta a nivel local y a nivel provincial, que presentan el Partido Socialista, el GEN y el Partido Socialista Auténtico. Partido Socialista Auténtico que estuvo militando en las huestes del Proyecto Sur. Proyecto Sur, sí, claro. Y que actualmente está dentro de Progresistas. Bueno, el Partido Socialista local, que bueno, ahí estuvo comentando Ricardo Vago, diputado provincial del Partido Socialista, cómo bueno, se conformó este grupo de referentes, de dirigentes políticos con raigambre en lo religioso, en la institución de la iglesia y también bueno en la militancia que tiene que ver con la vuelta de la democracia en el año 83. Esto sería bueno la diferenciación, aquello que están poniendo a disposición de la ciudadanía para que consideren votar en esta interna que presenta Progresistas para el mes de agosto. Bueno, lo vamos a escuchar el lunes, pero un adelanto. El adelanto no tiene que ver con un audio, sino dentro de la diferenciación hay una diferencia que caracteriza esta expresión de Ricardo Vago de la que tiene el GEN. El GEN lo que dice, nosotros nunca estuvimos cerca del kirchnerismo ni vinculado al kirchnerismo. ¿Está? Y no por la presencia que tuvo el Huevo Ceballos como funcionario kirchnerista, sino por algo más cercano, el acuerdo de Libres del Sur con Urtubey en Salta. Y esto lo dice claramente y lo amplía, y ahí hay una diferencia clara de estrategia, de táctica, de mirada, de construcción, de composición que hace el GEN. Es decir, el GEN claramente, en la palabra de Gladys Villalba, dice, nosotros no hacemos eso. Y a nosotros eso nos hace ruido. Y por esa razón fuimos a internas en las categorías de diputado nacional, diputado provincial y candidaturas locales. El socialismo es más cauto, porque trabajó y seguirá trabajando, entiendo, con Libres del Sur. No es la misma cercanía. Mirá lo que hay que hacer. Y si con cada frente tenemos que hacer esto, listo, vamos a volver loca a la audiencia. Pero la cercanía que tiene Partido Socialista con Libres del Sur es evidente y visible. Sobre todo a nivel local. Por supuesto, claro. A nivel local, también a nivel provincial, pero fundamentalmente a nivel local, no había mayores diferencias y ni discusiones en el momento de crear la lista unitaria, uh-huh. En la cual, bueno, iban Carlos López y Lucas Franco unidos en la misma lista. Claro, en la lista que se cerró, y por eso nosotros hablamos de sin primarias en Progresistas, que no fue una equivocación nuestra, sino que fue una decisión posterior de ellos de romper ese acuerdo, por las razones que tratamos de explicar y algunas razones que deberían explicarlo mejor ellos que el análisis que podemos hacer nosotros. En esa lista iba como candidato a intendente Lucas Franco, lista Unidad, y primer candidato concejal López. Bueno, se modifica todo y se altera todo antes de la oficialización de las listas. Yo quiero proponerte algo para, yo no sé si como cierre del programa, pero hay algo que te quiero regalar a vos, a mí particularmente, a vos, sí. que lo buscamos hoy, lo mandamos por mail, que lo tiene preparado Steffi, pero un separador para que encuentres, pues yo soy un tipo de buena escucha, que encuentres en los audios que vamos a compartir con la audiencia el elemento faltante. Ajá. Es un, así que tenés que escuchar bien, gringo. Bueno, no es un juego, ¿eh? No. No, bueno. Es un entretenimiento. La música de Scioli. Los que quieran participar. Que no tenemos señal acá adentro, pero pueden participar. 11-15-33-68-0099. Sí. Lo repito, 11-15-33-68-0099. Pueden mandar mensajes participando. Se pueden ganar un. No sé, un Renault 19. Sí. un Renault 4 full. Un 11 blanco. Bueno, dale. Bueno. Separador. Si siente la naranja de Scioli, presidente. Si se siente una Argentina unida y floreciente. Si se siente, hay esperanza para toda la gente. Si se siente una Argentina con Scioli, presidente. Bueno, ¿escuchaste el primero? Es fantástico. Bien. Fantástico. Me hace bailar. Me lleva... No, tampoco tanto, pero... Sí se siente el elemento que caracteriza, además de la música, y que vos podés bailar con esto, es la bola naranja. Scioli pintó toda la autopista cuando arrancó antes la bendición de Cristina... Con Giannini, es la bola naranja. Es decir, acá aparece el elemento de la bola naranja, claramente. Y se siente Scioli presidente. ¿No? Y ahí digo, también se ve la capacidad de imponer su marca, ¿no? Bueno, la marca de Scioli, que es la marca naranja. Sí, marketing puro, digamos. Desde ya, marketing puro, ¿sí? Y política pura. Porque bueno, el marketing da cuenta de una capacidad de digamos, de visibilidad en la opinión pública, digamos, en los medios, generalmente algo que tiene una relación muy estrecha entre medios y opinión pública, eso que se llama opinión pública, ¿no es cierto? Sí. Le da una presencia a Scioli independiente de Cristina, por supuesto. Okay. Bueno, vamos a algo más romántico para un público amplio. Escucha. A ver. Este Montaner. Es Ricardo Montaner. Ricardo Montaner. Argentino-venezolano. Ajá. ¿Sí? De Avellaneda. Hay que estar informado en todo acá. Sí, sí. Uh-huh. Argentino-venezolano. Mm. Que habrá cobrado una buena guita para hacer esto, ¿no? Pero, ¿acá qué dice? La gran Argentina. La gran Argentina. Y. La B de la Victoria. Ah, la B de la Victoria, sí, sí. Te sí. dije, presta atención pero porque es muy interesante. Es la B de la Victoria, no de Perón Vuelve. Por eso, la gran Argentina y la B de la Victoria. Ajá. El anterior era la bola naranja. Se viene. Bueno, vamos al tercero. Bueno. Escuchamos el tercero, a ver. El joven vino al abasto, vivió en un barrio como Gardel. Pensaba en sus amigos, las cosas simples y así crecer. Se sentía por el deporte y la patria, siempre lo demostró. Y así fue como su lancha, gran Argentina llamó. Un cuarteto emocionante, Sí, la verdad que sí. También me hace bailar. No sé si me hace votar, pero sí me hace bailar. Bueno, aquí lo que hace el jefe de campaña, porque tiene un gran equipo de campaña, Scioli, es recordar su paso por la motonáutica. Si esto lo vincula a usted a Menem, no se equivoca. Y de hecho, en La Rioja, Scioli le dice: vengo a agradecer a quien confió en mí. Y la Gran Argentina es el nombre de la lancha de Scioli. Es el nombre de la lancha de Scioli. Algunos se preguntaron por ahí si tenía que ver con una Argentina grande. No, es la Gran Argentina. La Gran Argentina de la lancha de Scioli. Es que la Gran Argentina ya estaba prefigurada. Pero por supuesto. Hace 25 años, en el momento en el cual estaba compitiendo con esta lancha. Primero era la Argentina. Sí, y después. Y después fue la Gran Argentina. Fue la siguiente lancha que utilizó Daniel Scioli. Muy bien. Hasta aquí venimos acertando, ¿no? La Gran Argentina, la ola naranja, lo romántico de Montaner con la B de la Victoria. Bueno, hay uno más. No lo mencionan, pero, ¿no? Pará. Porque la B... No te apresures. Vamos al cuarto. El cuarto que también es una cumbia, no sé qué. O un reggaetón, no sé qué. A ver, escucha. Se viene la hora naranja. Sí. El peronismo. Sí, pero hay algo que de este último audio es lo que más me llama la atención y lo que más me preocupa. Porque si ustedes escuchan con atención, primero es una música rítmica, sí, más propio de el programa de los sábados que se emite por América, sí, que es un programa de cumbia. Tirando a tecnocumbia. Sí, pero te diría tirando a Damas Gratis, es decir, algo muy referenciado con lo popular y lo marginal. Sí, por supuesto. Y si vos escuchás con mejor atención, dice con Scioli seguridad. Ese dato para mí es elocuente. Esa música le está pidiendo seguridad a Scioli cuando es ese sector el más castigado por las políticas represivas. La construcción del mensaje, lo que se llama metamensaje, es clave en los tiempos que vivimos. Y ahí que yo sigo invitando a escuchar. A escuchar. Porque no es menor el trabajo con Montaner, no es menor este último audio, no es menor que hable de la B de la Victoria. Ahora, así como menciono que es una utilización dinámica y amplia del mensaje, aquí no está el modelo. No hay algo que referencia al modelo. No hay nada que referencia a la década ganada. No hay nada que diga sobre los alcances obtenidos. No hay nada. Y si querés, muy lavado el peronismo. Pero, en lo último he escuchado peronismo y en el primero la B de la Victoria. Del modelo nada. Además, algo que a mí por lo menos me sorprendió de este último, que lo menciona a su hermano Nicolás. A su hermano Nicolás. Sí. Que bueno, no sé por dónde andará en este momento, pero en su momento tenía aspiraciones para sucederlo a su hermano en la gobernación, ¿no? Y la idea de ser intendente de Tigre. Este hermano es el que estaba con Macri, que estuvo con De Narváez, ¿es el mismo? Tuvo momentos en sí, los cuales... Sí, vino acá con De Narváez, que estuvo con Ferraro acá, ¿sí? Sí, tuvo momentos en los cuales... ¿Pepe? ¿No es Pepe Scioli? ¿Nicolás no, es Pepe? No. Ah, no, ¿es otro no, hermano? Sí, es otro. Ah, bueno, aclaremos. Este es el menor. Este que dice, si Pepe está y Daniel está, este era de perfil muy bajo. De perfil muy bajo. No, que ahora Pepe está, José. ¿Eh? ¿No? ¿Pepe José? Sí. Este es Nicolás. Sí, este es otro. Bien. Y Y este José aparentemente, Pepe, sí, claro, y este siempre fue la mano derecha de Scioli, si bien siempre tuvo en algún otro momento, por eso el perfil bajo, declaraciones de inapropiadas en el momento, ¿no?, de mayor auge de la confrontación y el discurso que daba cuenta de la revolución kirchnerista en contra de la derecha. Había algunas declaraciones del hermano de Daniel Scioli que, bueno, ponía un poco en aprietos a la figura de Daniel Scioli, por lo cual, bueno, se llamó a silencio el hermano de sí. Daniel Scioli. Pepe Scioli, cuando decide salir de la estructura de gobierno de su hermano, de Daniel, muy familiar esto, ¿no? Nada que ver con la familiaridad de Alfredo Grande cuando escribió su texto. Esto es lo familiar, lo dinástico, te diría. Pepe Scioli se va del gobierno porque él sostenía que Daniel no podía soportar y tolerar tanto maltrato. Ahí da el salto a la figura de figura, a la figura de Narváez, porque de Narváez le había ganado a Kirchner en el año 2009. Esa es la razón de la salida de Pepe Scioli. Ahora que lo quieren, es probable que vuelva a estar con su hermano, si su hermano es presidente de la Nación, porque sepamos que de esto se trata, de intereses. Y si hay intereses en común, ¿por qué no vamos a caminar? Lo último que quiero decir, que hoy lo pasaron ustedes. En relación a esto, bueno, quería compartir con vos y con los oyentes una información fechada en 2014, ¿no? En mayo de 2014, que hablaba de la cercanía de Pepe Scioli con el equipo de campaña de su hermano y de cómo, bueno, había colaborado en ese armado. Quiero decir, nunca se alejó, ¿no? José Scioli. No, claro, hermano. No. Era la versión, Pepe Scioli, de la derecha dentro del sciolismo. ¿Eh? Fíjate, nosotros podemos aplicar esto que nos han entregado en los últimos años para todo, porque alcanza para todo. Ahora, la presencia de Scioli en La Rioja, que muchos dicen, ¡qué barbaridad! A ver, tratemos de comprender lo que está pasando. La presencia de Scioli en la Rioja, y además, si ustedes escuchan con atención la frase completa de Scioli, es mucho más grave de lo que algunos creen. ¿Saben por qué? Porque Scioli dice, esto me lo pidió Carlos Saúl Menem. No dice, me salió por motus propio, o en todo caso, porque Scioli, si hay algo que tiene, es declarar corto y básico. Y no es inocente la frase. Esto me lo pidió Carlos Menem para que ustedes sepan, pueblo de La Rioja. Es muy valioso saber qué se está diciendo. E insisto, no está encriptado el mensaje hoy. Es mucho más lineal de lo que creemos. Lo que pasa es que se construyó un bálsamo de aceptación u odio que impide quedarse, no en el medio, sino en una capacidad de escucha. Scioli ayer plantea algo que no es diferente a la reconciliación que Cristina Fernández de Kirchner viene planteando en el último tiempo. No es distinto. El tipo que está caminando ahora, Moreno, Aníbal Fernández, que es responsable político de las muertes de Maximiliano y de Darío, dijo también, le tengo cariño. Si vos te quedás en el cariño, a Menem, le tengo mucho cariño. Ah, bueno, no sabía. Sí, le tengo mucho cariño, mucho respeto, ¿no? A ver, Menem permitió que proyectos importantes en el Senado de la Nación puedan haber obtenido la aprobación. ¿Por qué nos quedamos únicamente en la figura? Lo he hecho durante mucho tiempo, admito. Pero hoy el momento exige un poco más. Pongamos el cuerpo. Hagamos esto. Está diciendo otra cosa la clase dirigente. Y la clase dirigente que gerencia el poder en la Argentina vino a cerrar una etapa definitivamente. Y la palabra que no utilizan, pero practican en la acción, es la reconciliación. La prueba de Milani fue categórica en este sentido. La prueba de Scioli y las que van a venir serán categóricas. Porque la clase política que responde a los intereses que no son de nuestra clase, entiende que se cerró el conflicto porque se absorbió el conflicto. y tienen razones para comprenderlo así, porque muchas organizaciones sociales son parte del Estado e integran las listas. Esta es una síntesis y es una conclusión. Así que antes de cagarse de risa de lo que dice Scioli o lo que dice Cristina o lo que dice Aníbal Fernández, tratemos entonces, además de cagarnos de risa si quieren, comprender el mensaje final que están entregando. ¿Y por qué, si quieren ustedes, el poder económico concentrado e invisibilizado, apuesta por un Scioli o apuesta por un Macri? ¿Por qué lo hace? Porque hay seguridad que el conflicto se cerró. Y aquí mi compañero, que escribió una muy buena nota que se les recomiendo que la busquen en Desalambrar, a la nota, que es muy valiosa, porque plantea algo que no se está planteando hoy, el modelo. ¿Qué es el modelo en términos estructurales y económicos? Allí hay una raíz muy necesaria de comprender, y si tomamos eso, veremos que lo que están expresando hoy los dirigentes con mayor apetencia electoral y política va en esa dirección. El país es este, es el mejor, esto ha sido un éxito, es la gran Argentina, es la ola naranja o la ola amarilla, da igual. Porque se comprende que no hay más conflicto social. Se aceptan problemas, pero conflicto social no. Algo que dijo la presidenta y que yo creo que da, es una lección de política para muchos, obviamente para los propios también, es que se hace política económica para beneficio de determinados sectores, incluso para aquellos sectores que no comprenden qué es lo mejor para ellos. Sí, claramente. Y que, sí, sí. Y que exactamente lo que pareciera que yo te quito hoy, en realidad te lo voy a devolver después. Uh-huh. Y es lo que efectivamente hizo la presidenta, hizo, bueno, todo el equipo, porque no es solo una persona, digo, porque a veces uno tiende a poner, y esto tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Las estructuras y los modelos económicos, sociales y políticos, ¿no? Que se instalan en un país, obviamente tiene una importancia superlativa. Las personas que lo encarnan, desde ya como la presidenta, como tantas otras personalidades políticas que lo llevan adelante, pero hay toda una estructura que posibilita esto y que le da sustento, ¿no? La materialidad de todo esto, que tiene que ver con los apoyos de, fundamentalmente, de lo que el kirchnerismo ha dado en llamar en estos últimos años el poder real. Claro, si existe un poder real es porque hay otro poder, ¿no? Que es el que necesita del poder real para constituirse en una realidad. Entonces el poder político necesita de un poder real para poder constituirse como un poder de algún tipo. Y esto es lo que ha hecho la presidenta y es lo que ha explicado, ¿no? Que ha beneficiado a sectores incluso con la confrontación con esos mismos sectores, porque no han entendido que de esta manera se benefician más y mejor a largo plazo. Ya lo dijo también Eduardo Elsten en su momento. Claro, por supuesto. Es que, ¿por qué él apoyaba al gobierno a pesar de las retenciones? Porque yo no miro un fotograma o una escena, yo miro toda la película. Bueno, y la presidenta efectivamente le está diciendo a aquellos que no comprendieron, que hay muchos que no comprendieron, que todo lo que se hizo ha sido para ellos. Y me puteaban. Faltó que dijeran manga de burros, y tenía razón si decía eso, manga de burros, que me putean, cuando yo les di todo y ahora viene lo mejor. Ahora está lo mejor, y por eso la cita de la nota tiene que ver con la gradualidad. La palabra gradualidad impide la cohesión. La cohesión, la unidad. La unidad y la lucha, porque la gradualidad debe entenderse en términos de sindicalismo, para ser directo y claro, en las paritarias. ¿Qué se dijo de las paritarias? Es una conquista. El kirchnerismo vino a garantizar las paritarias. Entonces, las paritarias tienen ciclos y tienen tiempos. No es que se hacen todas las paritarias juntas. Entonces, por sector. Y cada sector va peleando un poquito. ¿Cuándo habrá unidad? Pero bueno, si un sector le arranca a la patronal un 27 y el otro le arranca un 29, dice, yo soy mejor que el otro. Es decir, el modelo es brillante, perversamente brillante. Y por eso, gane quien gane, salvo que estemos en un escenario macroeconómico global de una seria crisis o una fuerte crisis, no hay razón para creer que acá va a haber dificultades. Porque se consolidó una estructura que le permite a cualquiera hacer que esto sea gobernable. Habrá marchas, porque la barbarie no se va a detener, pero se pedirá más control social o un sistema de control mucho más eficiente. Se pedirá que las escuelas tengan estufas y tengan vidrios, es decir, nada de lo que nosotros no venimos escuchando. Ahora, el bolsillo, que es lo que importa en definitiva, tendrá esa gradualidad. Ya sin ideología, con la garantía que eso está ahí. En este sentido quiero citar dos casos en el cual hay un reforzamiento por parte del discurso oficial, ¿no? Y los dos casos que quiero citar son Alfredo De Angelis, dirigente que protagonizó en el 2008, que fuera también parte de la Federación Agraria y que, bueno, era un pequeño productor, un mediano productor, y a Paolo Roca, ¿no? El dueño, digamos a decir, pero el director y CEO, como se dice hoy en día, de Techín. Bueno, tantos a unos como a otros, la manera que ha tenido el gobierno, en un caso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en el otro caso el ministro de Economía Kicillof, fue, ¿no ven que nosotros teníamos razón? ¿No ven que se llenaron de plata? Uh-huh. Tanto a uno como a otro se les dijo esto y eso cerró la discusión. Es muy bueno el apunte. Y por último, de mi parte, en las redes sociales salieron a pegarle a Scioli y algunos dijeron, qué buen hombre Scioli. Porque como él lo expresa, un buen hombre es quien reconoce al otro. Lo hacía en La Rioja, ¿no? Entonces sale, y Scioli se inició en el sciolismo, Macri también, Massa también, Cristina también, Néstor Kirchner también, al margen, en proceso estoy hablando, en procesos, cuando gana Río Gallego, después Santa Cruz, y bueno, todos los videos que se mostraron y después desaparecieron, porque ya no hay registros fílmicos de los momentos en donde se encontró Néstor Kirchner con Carlos Menem. Pero ustedes deberían atender esto, finalmente, porque nos tenemos que ir volando ya. Cristina Fernández, en la cadena nacional, además de todo lo que hemos contado, habla de la recuperación ferroviaria y que se van a construir buggies. Dice, y esto se va a hacer en Río Tercero. Si hubiera una decencia respecto a los procesos y los daños, podría haber dicho la señora Presidenta de la Nación, Río Tercero, pero dice, acá siempre se han dado noticias malas. Río Tercero, volaron una fábrica. No es una noticia mala. Volaron una fábrica para ocultar un contrabando de armas. Lo que estoy diciendo es que Cristina Fernández de Kirchner acomete una acción mucho más grave que la de Scioli, porque dice, es una noticia mala. Bueno, hoy vengo a dar una noticia buena. Vamos a hacer vagones. Tendría todo derecho y legitimidad la presidenta de decir, esta ciudad de Córdoba sufrió en la década del 90, en el neoliberalismo, la voladura de una fábrica para ocultar un contrabando de armas, pero no lo dijo. Solamente significó, de noticias tristes pasamos a noticias buenas. Si nosotros no llegamos a comprender que hoy la construcción del mensaje que formatea cabezas va por el lado de la reconciliación, es que no entendimos nada, de nada, en 12 años que no discutimos un carajo. Hasta aquí llegó Recorte Informativo del día de hoy. Hicimos y hacemos este programa. Agus, Cintia, Rubén, Bernardo, chau, gracias por acompañarnos. Nos vemos y nos escuchamos, nos reencontramos el lunes que viene.